Notas de Elena para el jueves 5 de mayo. El manto de Eliseo. El que trabaja para Dios necesita una fe fuerte. Las apariencias pueden ser adversas, pero en la hora más sombría es cuando la luz está por amanecer. La fuerza de aquellos que, con fe, aman y sirven a Dios, será renovada día tras día. La inteligencia del Ser Infinito está a su disposición, para que no yerren en la ejecución de sus propósitos. Retengan firmemente estos obreros el principio de su confianza hasta el fin, recordando que la luz de la verdad de Dios ha de resplandecer entre las tinieblas que envuelven nuestro mundo. No tiene que haber desaliento en conexión con el servicio de Dios. La fe del obrero consagrado ha de soportar toda prueba que se le imponga. Dios puede y quiere conceder a sus siervos toda la fuerza que ellos necesiten y darles la sabiduría que sus diversas necesidades exijan. Él hará más que cumplir las más altas expectaciones de aquellos que ponen su confianza en Él. Obreros Evangélicos, página 276 y página 277. Aquel que lleve el manto de Cristo, como el de Elías, dará evidencias de mantener sus ojos en el Salvador. Imbuido con el Espíritu de Cristo, estará bajo la influencia de las elevadas y santas impresiones divinas y estará capacitado para enseñar. Eliseo recibió una doble porción del Espíritu de Elías. En él, ese poder de Elías se unió con la gentileza, la misericordia y la tierna compasión del Espíritu de Cristo. Spalding and Magen Collection, página 231. Jesús dice: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. San Juan 15:5. ¿Podemos concebir una relación más íntima que la que esto implica? Las fibras de la rama son idénticas a las de la vid. Es libre y constante la comunicación de vida, energía y nutrición del tronco a las ramas. La raíz envía su alimento por las ramas. Tal es la relación del creyente con Cristo. Se habita en Cristo y obtiene de él su alimento. Pero la relación espiritual entre Cristo y el alma se puede establecer únicamente mediante el ejercicio de la fe personal. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es la fe la que nos conecta con el poder del cielo y nos proporciona fuerza para hacer frente a los poderes de las tinieblas. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. La fe familiariza al alma con la existencia y la presencia de Dios y, viviendo completamente para la gloria de Dios, discernimos más y más belleza del carácter divino, la excelencia de su gracia. Nuestras almas se robustecen con poder espiritual, pues respiramos la atmósfera del cielo. Comprendiendo que Dios está a nuestra diestra, no seremos conmovidos. Nos elevamos por encima del mundo contemplando a aquel que es principal entre 10.000 y todo el codiciable. Y al contemplarlo, somos transformados a su imagen. Mensajes selectos, tomo 1, página 339.